Para los que no lo conocen, él viene de la Ciudad de México y él es el que nos va a exponer la palabra. Adelante, Mark. Listo. Les pido disculpas, ando con esas gripas dicembrinas, entonces mi voz no está al 100, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer con la ayuda de Dios. Creo que eso está. ¿Sí? No debe ser. Ahora sí. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias por invitarlos a estar con ustedes de nuevo en Año Nuevo. Reciban saludos de los hermanos en la Ciudad de México. Siempre nos da mucho gusto ver que el Señor los sigue sustentando y los sigue ayudando y obrando aquí en Aguascalientes. Yo les voy a compartir algo muy breve. Hoy le dije al hermano Gallagher que iba a esforzarme por no alargarme demasiado. Así que les pido un último esfuerzo de concentración. Vamos a leer rápidamente en Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11. Y solo vamos a leer un versículo, solo un versículo, el versículo 1. Dice que aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a orar brevemente y pedir la ayuda de Dios. Señor, te agradecemos por lo que hemos escuchado hasta ahora. Te agradecemos porque sabemos que tú estás obrando en nosotros y entre nosotros. Gracias por tu bondad en este año y el día de hoy que nos permites en estos días finales apartar un tiempo para buscarte, y te rogamos, Señor, que lo que escuchamos esta noche sea de edificación, que sea de ayuda. Te rogamos sobre todo que apliques tu palabra a nuestros corazones, que ayudes a cada uno de nosotros a hacer la aplicación correcta de tu palabra, que nos des el poder de tu Espíritu. Señor, creemos en tu Espíritu Santo y dependemos de Él para ser movidos y transformados. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, todos aprendimos a orar imitando a otros. Esa es la forma en la que aprendemos a orar. Todos tenemos una estructura básica en nuestras oraciones. ¿Cómo comenzamos? Algunos hermanos usan una cierta frase con la que siempre comienzan sus oraciones. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo terminamos? ¿Qué pedimos con más frecuencia? ¿Qué lenguaje utilizamos? Es algo que fuimos aprendiendo principalmente de otras personas. Algunos desde chicos tuvimos el privilegio de que nos enseñaran nuestros papás. Y imitábamos tal cual, ¿no?, muchas de las frases que usaban nuestros papás, su secuencia, cómo empezar, cómo terminar, como si fuera una formulita, ¿no? Si aprendimos a orar desde pequeños, lo más seguro es que repetíamos mucho. Yo recuerdo que cuando oraba de pequeño tenía una lista, y esa lista tenía un orden. Yo pedía algo en primer lugar, y algo en segundo lugar, y algo en tercer lugar, y así se iba a la lista, y casi siempre mi oración era idéntica. lo más que lograba hacer era cambiar el orden de algo, ¿no? Bueno, ahora lo que está en quinto lugar, ahora la voy a poner en segundo lugar, ¿no? Cosas así. Y eso está bien para un niño. Eso no es malo para un niño. Los niños pueden pedir prácticamente lo mismo cada vez que oran, es normal. No tienen la madurez, no tienen la habilidad mental para hacer más. Pero si somos creyentes adultos, nuestras oraciones no deberían de ser así, como las de un niño. Ahora, muchos no tuvimos la bendición de aprender desde pequeños a orar. O tal vez, en vez de orar, nos enseñaron a rezar, que es probablemente el caso de muchos de ustedes. O sea, nos enseñaron desde pequeños a usar vanas repeticiones que prohíbe Cristo en Mateo 6:7. Así que cuando Dios nos salvó, cuando llegamos a conocer a Cristo, tuvimos que aprender a orar de verdad, a empezar a aprender a orar de verdad. Tuvimos que dejar de rezar y tuvimos que dejar tal vez atrás los errores de lo que nos enseñaron nuestros papás o lo que nunca nos enseñaron nuestros papás para empezar a orar. Y para eso, muchos, la mayoría, empezamos siguiendo el ejemplo de pastores o de otros hermanos, de otros líderes en la iglesia. Pero vean, lo que quiero que entendamos el día de hoy, espero que quede esto muy claro, todos necesitamos aprender más sobre la oración. Todos los que están aquí. Todos necesitamos aprender más sobre la oración, qué pedir, cómo orar de una manera que agrade y glorifique a Dios. Y eso queda muy claro en el pasaje que ya leímos en Lucas 11, versículo 1. Los discípulos, cuando se acercaron a Cristo en Lucas 11, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Que apenas estaban aprendiendo a orar? ¿Que iba a ser la primera vez que oraban? ¿Que no tenían idea de esto? ¿Que nunca habían orado? No, llevaban toda una vida orando. Muchos de ellos, si no es que todos. Muchos de ellos fácilmente pudieran haber asumido que sabían mucho sobre la oración. Algunos, tal vez hasta se consideraban expertos, o por lo menos bien equipados para orar. Pero lo que vemos en nuestro texto es que al menos uno de ellos estaba consciente que necesitaba saber más, necesitaba aprender más para orar mejor. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasó que este discípulo se dio cuenta de su necesidad? Su necesidad de orar mejor. Pues yo me imagino que escuchando cómo oraba Cristo, ¿no? Debe de haber sido una de las cosas más impresionantes sobre la faz de la tierra escuchar las oraciones de Cristo. Entonces este discípulo escuchaba cómo oraba Cristo y se dio cuenta. Y sí, se dio cuenta que necesitaba aprender más. Así nos pasa a nosotros con algunos hermanos, ¿verdad? Escuchamos cómo oran y nos sentimos en un minuto, en un instante, mal equipados. Nos sentimos como niños al orar, o algunos nos da terror que qué tal que el hermano me va a pedir que ore a media predicación, ¿no? Y estamos hasta medio nerviosos y preocupados. Nos sentimos mal porque escuchamos cómo oran otros y decimos, yo no puedo orar como él, ¿no? Y así se sentían seguramente estos discípulos escuchando a Cristo, como niños en la oración. Entonces, todo esto, esta pequeña introducción, no la voy a alargar más, fue para convencernos de que necesitamos aprender más. Y el día de hoy vamos a tomar un ejemplo de Pablo, vamos a analizar algo que escribió Pablo para aprender a orar mejor, en alguna pequeña forma, en algún pequeño aspecto por lo menos. Entonces los invito por favor a ir a 2 de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. En su capítulo 1. Versículo 3 y 4. Dice, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera y abunda el amor de cada uno para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios a causa de vuestra perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y aflicciones que estáis soportando. Entonces vamos a ver aquí, vean lo primero que dice. Siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. ¿Eso qué significa? Significa que es bueno, es correcto, es necesario dar gracias por otros hermanos. Y vean, no solo por el hecho de que tenemos a otros hermanos, no solo por el hecho de que vivan, no solo por el hecho de que los conozcamos o los tengamos cerca, dice, por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera y abunda el amor de cada uno para con los demás. Es bueno y necesario agradecer el crecimiento que Dios obre en otros hermanos. Y vean, ¿cuál es el siguiente motivo que nos ha de mover a dar gracias a Dios? La perseverancia. No solo que crezcan, no solo que tengan más fe, sino que estén perseverando. Perseverancia y fe que vemos en otros cuando van pasando por aflicciones, cuando los hermanos han mencionado, ¿no?, las dificultades que han tenido en el año, las cosas difíciles que han pasado, algunos tal vez hasta luchando por el pan de cada día, pero cuando los demás vemos cómo otro hermano persevera y cómo pasa por esas aflicciones con la ayuda de Dios, nos ha de llevar a dar gracias. Ahora, piensen por un momento cómo contrasta eso con lo que tendemos a hacer nosotros. ¿Qué aspectos vemos de los hermanos? ¿En qué nos fijamos? ¡Híjole! El hermano fulanito volvió a tropezar. ¡Ay! Volvió a faltar. Volvió a decir algo que un creyente no debería de decir. Volvió a actuar de una forma que un creyente no podría actuar. Eso es lo único que deberíamos estar notando. De acuerdo a esta palabra de Dios, ¿no? Cuando oramos por nuestros hermanos, ¿cómo oramos? Nos la pasamos orando por, Señor, muéstrale su error al hermano fulanito. Señor, hazle ver que está desviado. Eso no es malo cuando un hermano está desviado. Si un hermano tropieza, si un hermano anda en pecado, hemos de orar por él. Si hay que exhortar a nuestros hermanos, hay que exhortarlos. Hay veces que es necesario. Tenemos el mandamiento de hacerlo. No estoy diciendo que siempre sea equivocada una oración así, pero la pregunta que les tengo hoy es, ¿cuántas veces tomamos nota del crecimiento de otros hermanos? ¿Cuántas veces tomamos nota de que su fe va en aumento? ¿De que están mostrando más amor? ¿De que su fe es más que la que tenían antes? ¿Y cuántas veces nos detenemos a agradecerle a Dios por eso? A reconocer que Él es el que lo está haciendo y a darle gracias por haberlo hecho. Pablo dice que no solo deberíamos de notar estas cosas en los demás, deberíamos de agradecerle a Dios por ellas. Él dice, como es digno, es algo digno, es algo correcto, agradecer a Dios por esto. Deberíamos de estar alertas, buscando señales de mayor fe entre los que se congregan aquí, señales de crecimiento, señales de madurez, para dar gracias a Dios por eso. La mayoría del tiempo, hermanos, yo creo que si nos ponemos a reflexionar, la mayoría del tiempo andamos al revés. Estamos con la lista negra, tachando y tomando nota de todas las faltas y todos los errores, en vez de viendo cómo Dios está transformando a otros. Las cosas por las que damos gracias, las cosas que le agradecemos a Dios, hablan mucho de nuestras prioridades. Hablan de dónde está nuestro corazón. El hermano citó en Mateo 6, hace unos momentos, que donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Entonces, ¿por qué damos gracias a Dios? Está cerrando el año. ¿Qué le vamos a agradecer? Es solo, ay Señor, gracias porque me ayudaste con este problema que tenía en el trabajo este año. Gracias porque me sacaste de ese aprieto económico. Gracias porque estoy mejor de salud, o porque mi familia está mejor, o mi familiar está mejor de salud. O estamos dando gracias por la obra de Dios que vemos en la vida de nuestros hermanos. Gracias porque tenemos líderes dispuestos a sacrificar sus vidas por nosotros, dispuestos a dar de su tiempo para ayudarnos, dispuestos a esforzarse para guiarnos. Gracias porque la persona fulanita por fin es el primer año que vemos que está viniendo fielmente. Puede ser que tenía 5 años y lo veíamos ahí de repente y ahora está viniendo fielmente. Gracias porque ahora hablo con el hermano fulanito y veo entendimiento en él que antes no había, o veo fe, o veo amor que antes no veía. Si analizamos nuestros corazones y nuestras oraciones, las cosas que pedimos, las cosas que agradecemos, vemos nuestro corazón reflejado ahí. Vemos lo que nos importa reflejado ahí. ¿Qué es lo que más pedimos? ¿Qué es lo que no pedimos? ¿Qué agradecemos y qué no? Eso nos dice mucho. Pablo nos muestra en este texto que una de las prioridades del corazón de un creyente debería ser notar y dar gracias a Dios por el crecimiento y el avance espiritual de otros. Lo especifica en 3 puntos. Dice que hemos de dar gracias porque vuestra fe va creciendo sobremanera. Hemos de notar y dar gracias cuando Dios está obrando crecimiento, fe, madurez en otras personas. También dice que hemos de dar gracias porque abunda el amor de cada uno para con los demás. ¿Cuándo fue la última vez que notaste el amor y el sacrificio de otro hermano y le agradeciste a Dios por eso? ¿Eso está en tus oraciones o es algo que ni siquiera pinta? ¿Cuándo fue la última vez que notaste expresiones de amor en otros hermanos que no habías visto antes y volteaste a Dios para darle gracias por eso? Para Pablo era una prioridad y Pablo es un modelo a seguir para nosotros, definitivamente. Pablo también da gracias porque ve a hermanos en Tesalonicenses que están perseverando en duras pruebas y aflicciones. Hay que tomar nota de quién está sufriendo en esta congregación, quién está pasando dificultades, quién está en pruebas. Hay que tener los ojos abiertos para ver eso y para identificar cuando Dios los está ayudando a sobrellevar todo eso. Esa es la mano de Dios. La perseverancia de los santos está en la mano de Dios. No hay nadie más que garantiza eso. A Él es a quien hemos de darle gracias. Nadie puede permanecer firme sin la ayuda de Dios. Si hay alguien en esta congregación que ustedes pueden decir, ¡ah, el hermano fulanito ha permanecido firme este año! No es gracias a él, se los aseguro. Es gracias a Dios. Si ustedes ven que los líderes que Dios nos ha dado, líderes como el hermano Omar, y hablaban de cómo el hermano Omar, las distancias que viaja y los sacrificios que hace, Dios es quien mantiene a esas personas firmes. Tienen a esas personas en sus oraciones, están agradeciendo a Dios porque hasta ahora los mantienen firmes y pidiéndole que siga así. O solo vamos a agradecer a Dios porque a mí me sostuvo y porque yo vi cosas buenas en mi vida. Y porque hay algún cambio que Él me ha ayudado a hacer. Entonces me esforcé por ser breve. La verdad es que creo que la voz no me va a dar mucho más. Pero los animo, hermanos, a que examinen este aspecto. Es tal vez algo muy pequeño en nuestra vida de oración. Pero los animo a que se examinen. Que en primer lugar busquen tener este corazón que dice: Señor, enséñame a orar, porque en verdad necesitamos que el Señor nos enseñe a orar mejor y que con su ayuda y su gracia podamos empezar a notar qué es lo que Dios está haciendo en los demás. No solo estar buscando en mí o en mi familia y mis hijos y mis hermanos de sangre, y mis papás. Todo lo que estamos aquí es por la pura gracia de Dios. Todo lo hemos recibido de su mano. Vamos a orar para cerrar. Señor, te queremos agradecer en este fin de año porque nos has colmado de bendiciones, nos has dado más de lo que sabemos, nos has protegido de cosas que ni siquiera nos enteramos, nos has protegido de nosotros mismos. Pero Señor, también te queremos agradecer por todo lo que has hecho en las personas que nos rodean, en la familia de la fe. Gracias, Señor, por los líderes que nos has dado, por sustentarlos, por ayudarlos cada día. Gracias por los que llegaron a conocer a Cristo Jesús en esta iglesia y en nuestras iglesias hermanas este año. Gracias porque has mostrado salvación entre nosotros. Gracias porque has ayudado a otros hermanos que ya te conocían a madurar, Señor, a tener una fe creciente, a ser más útiles en tu reino. Gracias, Señor, porque has motivado y llevado a hermanos entre nosotros a crecer en amor y a hacer obras de amor que son un reflejo de tu amor, Señor. Y gracias porque has perseverado a muchos que han luchado, que hemos luchado. Señor, sabemos que este mundo es un desierto, que estamos peregrinando por el desierto de este mundo hasta llegar al cielo, al reino eterno, donde estaremos contigo. Gracias, Señor, porque nos has llevado a nosotros, has sustentado a muchos de los que nos rodean. aún Señor por los que han ido en este año a estar contigo y los has perseverado hasta el fin de su peregrinaje. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en el año que viene, que nos uses, que seas glorificado a nosotros. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.